In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum gratifica juventutem meam. Judicame Deus et discerne causa mea ante gente non santa, a famine nique et doloso iremi. Quia tu es Deus, fruto domea, quare meo repulisti et quare te sincero, dune afflit me inimicus. Emiten lucem tuan et veritatem tuan, ixa me deduxerum, eduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tis es anima mea, e quare conturbas me. Esperen Deo, cum ad confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fece caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolus Petrus Paulo, Onibus Santis et Vobis Frates, Capicavi Nibis Conitatione Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa. Idu precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos et Vos Frates, Orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misericordiator Tui Omnipotens Deus, et meis peccatis Tuis producat ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolos Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, Capicavi Nibis Conitatione Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misericordiator Vestri, Omnipotens Deus, et meis peccatis Vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem de remissionem peccatorum, nos solentiva nobis, Omnipotens et Misericordes Dominus. Amen. Deus tu, cum per subifica nos, et ples tu valeta vitor in te, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutare in tuum da nobis, Domine, ex adonorationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesimus, Domine, in iputatis nostras, uta santa in santorum purus meramor mentibus introire, per Christum Dominum nomus. Amen. Oramus te, Domine, per meritans santorum tuorum, cum reliquia quisum et omnium santorum, ut venieris omnia peccata mea. Amen. Caritas es, diffusa es in cordibus nostris, alleluia, plena habitante in spiritu eius in nobis, alleluia, alleluia. Benedicat anima mea Domino, et omnia quae intra me sunt nomine Sancto eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicuterán in principio, nuc in sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Caritas Dei diffusa es in cordibus nostris, alleluia, plena vitante in spiritu eius in nobis, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremus. Mentibus nostris, quosumus Domine, Spiritum Sanctum benignus infunde, cuius et sapienza conditi sumus, et providentia gubernamur. Per Domino nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit renato de Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura del profeta Joel. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros mozos verán visiones. Aun sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo, y pondré en la tierra sangre y fuego, y columnas de humo, y se cubrirá de tinieblas el sol y de sangre la luna, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén estará el resto de los salvados, como lo ha dicho el Señor. Y lo mismo será de los escapados llamados por el Señor. Palabra de Dios. Aleluya, Spiritus es qui vivificat, caro autem non prodes quidquam. Oremos. Illu nos signe quosumus Domine Spiritus Sanctus inflamet, quem Dominus noster Jesu Christus missis interrant, et volut vehementer accendint, qui te convivit renovat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os daré y hagáis en ella la recolección, llevaréis al sacerdote una gavilla de espigas, primicias de vuestra recolección, y le quitará la gavilla ante el Señor para que os sea propicio. El sacerdote la quitará al día siguiente al sábado. A partir del día siguiente al sábado, del día en que traigáis la gavilla de espigas, contaréis 7 semanas completas. Contados así 50 días hasta el día siguiente del 7º sábado, ofreceréis al Señor una nueva oblación. Llevaréis de vuestra casa para agitarlos 2 panes hechos con 2 décimas de flor de harina y cocidos con levadura. Son las primicias del Señor. Ese mismo día convocaréis asamblea santa y no haréis en él ningún trabajo servil. Es ley perpetua para vuestros descendientes, donde quiera que habitéis. Palabra de Dios. Aleluya, Spiritus eius ornavit celus. Oremus. Deus qui ad animarum medelan digiuni et devotione castigare corpora precipisti, concede nobis propitio et mentes corpore tibi semper esse devotos. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit renovat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura del libro del Deuteronomio. Cuando hubieres entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad y tomares posesión de ella y te establecieres, tomarás una parte de las primicias de todos los productos de tu suelo que coseches en la tierra que el Señor tu Dios te da, y poniéndola en una cesta irás al lugar que el Señor tu Dios haya elegido para establecer en él su nombre. Te presentarás al sacerdote entonces en funciones y le dirás: yo reconozco hoy ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres en darnos. El sacerdote recibirá de tu mano la cesta y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios, y tomando de nuevo la palabra dirás: un arameo errante fue mi padre y bajó al Egipto en corto número para peregrinar allí y creció hasta hacerse gran muchedumbre de mucha y robusta gente. Afligiéronse los egipcios y nos persiguieron, imponiéndonos rudísimas cargas, y clamamos al Señor Dios de nuestros padres, que nos oyó y miró nuestra humillación, nuestro trabajo y nuestra angustia, y nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo tendido, en medio de gran pavor, prodigios y portentos, y nos introdujo en ese lugar, dándonos una tierra que emana leche y miel. Por eso ofrezca ahora las primicias de la tierra que el Señor me ha dado, y las dejarás ante el Señor tu Dios, que ha adorado el Señor, tu Señor tu Dios, te ha dado. Te regocijarás con los bienes que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, tú y el levita y el peregrino que mora en medio de ti. Palabra de Dios. Aleluya, cum complerentur dies Pentecostés eran omnes pretercedentes, oremus. Per esta quesumus omnipotens Deus, sus salutaribus iunis eruditi, a fonibus esiam vicis assinentes, propitiationem tuam facilius impetremus. Per Domino nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura del libro del Levitico. Si cumplís mis leyes, si guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, yo mandaré las lluvias a su tiempo, la tierra dará sus frutos y los árboles de los campos serán los suyos. La trilla se prolongará entre vosotros hasta la vendimia y la vendimia hasta la sementera. Y comeréis vuestro pan a saciedad y habitaréis en seguridad en vuestra tierra. Daré paz a la tierra, nadie turbará vuestro sueño, y dormiréis sin que nadie os espante. Haré desaparecer de vuestra tierra los animales dañinos, y no pasará por vuestro país la espada. Perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán ante vosotros al filo de la espada. Cinco de vosotros perseguirán a 100, 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán ante vosotros al filo de la espada. Yo volveré a vosotros mi rostro y os haré fecundos y os multiplicaré, y yo mantendré mi alianza con vosotros. Comeréis lo añejo y habréis de sacar lo añejo para encerrar lo nuevo. Estableceré mi morada entre vosotros y no os abismará mi alma. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, veni Sancti Spiritus, lepre tuorum corda fidelium, et tu amoris in iis agnem accendent. Oremus, per esta quesumus omnipotens Deus, sic nos ab epulis carnalibus astinere, ut avitie irruentibus pariter digiunimus, per Domino nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit aeternam et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura del profeta Daniel. Los ministros del rey que los habían echado no dejaban de avivar el horno con betún, estopa, pez y sarmientos hasta levantarse las llamas 49 codos por encima del horno, y las llamas, irrumpiendo, abrazaron a cuantos caldeos estaban alrededor del horno. Pero el ángel del Señor había descendido al horno con Azarías y sus compañeros, y apartaba del horno las llamas del fuego, y hacía que el interior del horno estuviera como si en él soplara un viento fresco. Y el fuego no los tocaba absolutamente, ni los afligía, ni les causaba molestia. Entonces los tres a una voz alabaron y glorificaron y bendijeron a Dios en el horno. Palabra de Dios. Aleluya. Benedictus es Domine Deus Patrum Nostrum et Laudabilis in Saecula. Gloria in Excelsis Deo, in terra pax hominibus bonae voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gracias agimus Tibi propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite Jesu Christi, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipete peccationem nostram, qui sedes ad aeternam Patris miserere nobis, quonam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Deus, qui tribus pueris mitigasti flammas ignium, concede propitio ut nos famulus tuus non exurat flamma vitiorum. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in unitate de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Justificados pues en virtud de la fe, mantengamos la paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido con la fe el acceso también a esta gracia en la cual nos mantenemos y nos gozamos estribando en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra constancia, la constancia aquilamiento, el aquilamiento esperanza, y la esperanza nadie deja corrido. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Palabra de Dios. Laudate Dominum omnes gentes, et laudate eium omnes populi, quonam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domine manat in aeternum. Veni, Sancti Spiritu, et emite celis lucis Tei radium. Veni, Pater Pauperem, veni Dator Munerum, veni Lumen Cordium, consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium, in labore requies, in esso temperis, in fleto solatium. O Luz Beatissima, replecordis intima tuorum fidelium, sine tuum numine, nil es in nomine, nil es in noxium. Lava quotes sordidum, riga quotes aridum, sana quotes saucium, flete quotes rigidum, fove quotes frigidum, rede quotes debium. Da tuis fidelibus in te confidentibus sacrum centenarium, da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne caudium. Amen. Munda cor meo na clavia mea omnipotensi Deus, que la via Isaia profeta calculo mundasti in nito, et ame tua grata misera sulle dignare mundarius santo evangelium tuum dignum vane annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competendere nuncia l'Evangelium sun. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo.

Deus qui manes substantia ad unitater mirabiliter conducisti, et mirabilius reformasti, da nubis prodigius sacro et divinum mysterium, eius dimitatis esse consortes, qui manitatis in nostri et fiat regnatus es partices Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convivit eterno et spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore salutat accentat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, supremo a te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterni Deus et benedicat vos sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos mias et circumdavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et denare universa mirabilia tua. Domine, delectis decorum domus tue et locum invitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam miam. In quorum manibus iniquitatis sunt, destra erunt repleta est munieribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redemi me et in miserere mei. Pes meus esse in directo in ecclesias benedicant te, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suci per sana trinitas ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passiones, resurrectiones, et ascensiones Jesu Christi, Domini nostri, et in urem beate Maria semper virginis, et beate Ioanne Battiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et historia et notium Santorum, utilis proficias honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis in tetere regnatur in celis, quod in memoria animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum al vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater Omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudam de gloria in nomine sui, at ut utat in coque nostre, ad tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Ut acceptativi sint in Domine nostra digiunia, presta nobis quosimus suius munere sacramente purificatum tibi pectus offere. Per Dominum nostru Jesu Christu, Filium Tum, qui te convivit et de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, lascun Spiritu Tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, Resagamos in Domino Deo nostro, dignum et justum es, per dignum et justum es, cum salutare nos tibi sempre tu becca grazia sagere, Domine Sante Pater Omnipotens Aeterna Deus, per Christum Dominum nostrum, qui accendi super omnes cielus, sedensque ad esseram tuam, promissum Spiritus Sanctum in filius adoptionis effudit, qua propter profusus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat, sede superna virtutes atque angelice potestates, in no gloria tua continut sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenissum in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Tegitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, sulpices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis qui tibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris tot orbe terrarum, una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et adicite nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi fidis cum ita esse nota devotio, Proquibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificio laudes, processuisci omnibus, por redenzione animarum suarum, por espes salutes et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes et diens sagratissimum Pentecostes celebrantes, quae Spiritus Sanctus apostolis in numeris linguis apparuit, sed memoriam mederantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitrices Dei, te Domine nostri Iesu Christi, sed patron apostolonicam martyron tuorum, Peter, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipite concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Angelitur, oblationem sepultis in nostre, sed cumte familiae tue quanti vi offerimus prois quoque, quos generare dignatus es es aquat Spiritus Sancto, tribum seis remissionem omnium peccatorum quosumus Domine, o placatus accipias, disque nosus in tua pace disponas, atque af eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubes creg numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus cosmos, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris, un novis corpus e sanguinis via intellectissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi. Qui prede quam pater etur, accipi panem in santas, ac benoles manus suas, et levatis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotenti, tibi gratias agens, benedixit, fregit, titque discipulis suis dicens, accipite et manducate soc omnes, hoc essent in corpus meum. Simili modo pois quam cenatum es, accipes et umple carum calicem in santas, ac benoles manus suas, identibi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic essent in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui per vobis et per multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in mea memoriam facetis. Undet memoris Domine nos servitus et plus tua santa Iusi Christi fili tui in Domini nostri, tam beate passionis in ecno et at inferis resurrectionis et at in celos gloriose ascensionis. Offerimus precare majestatis tui de tuis donis actatis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam. Panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue, sub ac epopic suac sereno vultor respicere digneris, et accepta bere, sicut accepta bere dignitus es munera puri tu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otel sumus sacerdos tuus Melchisedec, Santo sacrificio in immaculata nostiam, supplices te rogamos omnipotens Deus, juge perferri per manos santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus e sanguine sunserimus, omne redemptione in celestia et gratia depleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quecentibus, locum refrigeri, luces et pacis, ut in tua deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, temutu te de miseracionem tuorum esperantibus, parte nali quam esotetra et ingeris, cum tui santis apostoles et martyribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Varnava, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, felicitate perpetua, a Catalucia, Nete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in ta cronos consortium onestimator meriti, sed venia quesmos el laritud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu, est divideo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis et debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum. Libra nos quosumus Domine omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris ut opem misericordia tua adiuti, et a peccato simis semper libere, et ad omni perturbatione securi. Pereundem Domino nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivi eterno ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, descune Spiritu Tuo, e comixio e consacratio corpus e sanguinis Domine nostri Jesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem elinco vobis, pacem meam do vobis, respicias peccata mias et fidem ecclesiae tuae, quamque secundum voluntatem tuam pacificare quaterne adigneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fame tuis sempre ne demandatis, et a te nunca separe permitas, que in Deo Patri et Spiritu Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Patris corporis tui in Domine Jesu Christi, quod ego indignus mere presumo, non bimpo vignat in dudicio net condenazione, se pro te patati proset mi, reutamento mentis et corporis et ameram precipiendam, qui vis regnas con Deo Patrum et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat et in nomen Domine invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in te subtetum meum se tantum diverbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodet anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuban Domino pro omnibus qui retivit mi, calicem salutaris accipiant et in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino, et affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domine nostri Jesu Christi, custodet anima mea in vita eterna. Amen. Quatore sunt simus Domine puramente capiamus, et temune temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potavit, latera viceribus meis et presta tut in me non remanacerum macula, quem pura santa refecerum sacramenta, qui vis eiam regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, descune Spiritu Tuum. De Spiritu sube vult, espirat, et vocem eius audis, Alleluia, Alleluia,